Hola a todos amigos de Vidas en Red, Facción Rebelde, Vidas en Red Daily, hablando un poco de todo. Y hoy no he querido hacerlo en directo porque no tengo un hilo definido. Por cierto, mis auriculares, tengo dos auriculares Bluetooth, unos se llamaban, creo que eran Taotronic, que estaba muy contento con ellos y funcionaban muy bien y eran muy cómodos. Y ahora tengo otros, que son los M-POW, porque los Taotronic murieron. Así que son auriculares de estos que tienen una especie de collar que reposa sobre tus clavículas y de ahí salen dos cablecitos que te colocas y están bien, pero no son tan chulos. Se supone que el audio es bastante mejor. Y bueno, voy a dejar la música esta porque no viene a caso. Creía que iba a quedar más chula, pero no. Bueno, cosas que os tengo que comentar. Bueno, ya lo dije ayer en el directo de ayer por la noche, que ayer hice un directo. Ya tengo contratado un mes de un servidor Linux con, creo que son 600 megas de almacenamiento. Y la idea es meter libros. La cuestión es que los libros que tengo por ahí son libros de casi un terabyte. Son paquetes de libros que... Hay colecciones de libros que están en torrent. Solo tenéis que buscarlas porque por ahí circulan. Que tienen unos 55.000 libros, ¿no? Cuando cerró la página web Papier de Gran Mata, que hizo un gran servicio, no sabemos cuánto iba a durar, pero al final duró lo que duró. Pues esa base de datos de libros, que era una colección colosal de libros, pues estaba en torrent. Esto me lo dijo el amigo Arcaids, que por cierto hace eones que no hablo con él. Y esa base de datos estaba disponible. E incluso hay gente que me comentaban, no sé si él o otra persona, que se iban actualizando. Es decir, gente que iba añadiendo libros, ¿no? Entonces, bueno, de momento quiero hacer una especie de experiencia piloto para tener ahí calibre, quizá pues reduciendo la base de datos de libros y compartirlo con amigos. ¿Se me quedará corto? No lo sé. ¿Funcionará bien calibre? Bueno, lo bueno que tienen estos servidores es que tienen una IP fija, con lo cual poner la biblioteca calibre a disposición de los demás es bastante sencillo. En un router, pues, es más complicado porque tienes que cuando te conectas detrás de un router de tu casa o de otro sitio, pues tienes que abrir los puertos hacer un forwardeo de puertos del router, habilitar esos puertos, y a veces no es tan fácil. Y hay veces que no tienes acceso a ese router. Entonces, por razones que no vienen al cuento. Entonces, bueno, he optado por esta opción y mi idea, en un mundo ideal, sería que si la gente responde, porque a ver, los costes no es que sean caros, ahora mismo el coste son de unos 30 euros el servicio. Si hay interés de verdad y personas que dicen, oye, me compensa y yo doy 2, 3 euros y hay un número de gente, pues podríamos costear un servidor mayor e ir ahí metiendo más libros, ¿no? En principio vamos a meter libros, ¿no? Habría otras opciones como meter, que sería muy interesante, ¿no? Es decir, todos, cada vez más, todos usamos servicios de Dropbox, OneDrive y pagamos un dinerito, ¿no? Por todo ello. Bueno, imagínate que la cosa se anima y la gente dice, oye, pues además de lo de calibre, que está bien, pues a mí me gustaría tener mi Dropbox con tanto. Bueno, pues se podría ampliar el router. Esto es todo hablarlo con el proveedor. Y una vez que se habla, pues ofrecer un servicio que se llama Nextcloud. Nextcloud, que es una personalización de OwnCloud, que hace lo mismo que OwnCloud, pero está más integrado con ciertas aplicaciones que tienen propias, la gente de Nextcloud, como servicios de videollamada y tal. Bueno, puede ser interesante, me la han vendido muy bien y se podría instalar eso. Pero bueno, eso ya digo, sería verlo, porque a lo mejor competir con eso es más complicado, porque bueno, pues ahora mismo 1 terabyte de almacenamiento en muchos sitios son 9 euros y pico, y a lo mejor a nosotros, pues por ese dinero no vamos a conseguir 1 terabyte de almacenamiento por cada usuario. El mismo Office 365 ofrece 1 terabyte, y además Office 365 con todo lo que eso conlleva, Amazon Drive también. O sea que ahí es difícil, yo creo que es difícil competir con los precios. Bueno, mi idea no es competir, mi idea es pues tener una comunidad y tener, aprovechar la nube, pero hacer una nube que no sea pública, sino que sea de unos pocos usuarios. De unos pocos usuarios. Bueno, por ahí van los tiros, pero vamos a empezar con Calibre, ¿no? Entonces, y para un grupo reducido de usuarios. Esto no estoy hablando de vidas en red, lo digo porque ya me llegan gente diciendo, ¿converso, yo me apunto? No. Esto lo voy a hacer con 4 amigos. Muchos amigos de vidas en red, pues son gente que no conozco, y puede que haya algún miembro del Estado Islámico ahí metido que diga, ah, sí, ahora que tengo acceso al servidor, voy a meterte pornografía infantil para que vayas a la cárcel. Pues no, hijo, no. No, hay gente que no conozco y no conozco sus intenciones. Y el buenismo está bien, pero no puedes poner tu futuro en manos de desconocidos, ¿no? Sería también interesante meter un cliente de Seedbox. Sería muy interesante. Y el Linux es súper fácil. Bueno, pues serían cosas a tener en cuenta a largo plazo, ¿no? Me sorprende mucho que hay gente que ofrece Plex, como el que os dije que a primeros de este curso contraté a un tipo, el servicio de un tipo que en realidad lo planteaba en plan, no, somos una comunidad, esto no es para enriquecerse, que ofrecía Plex con una base de datos de película colosal por un precio más que razonable. Pero no hay gente que ofrezca un Plex de libros, o por decirlo de otra manera, un Calibre de libros, ¿no? Pues ahí es donde intento entrar yo, ¿no? Ofrecer lo que no puedes encontrar por vías de la dark web o del inframundo de internet, donde están los bucaneros, los pillos, los hackers y los servicios alternativos, que sería muy muy interesante. Bueno, lo dice uno que tiene ahora mismo Kindle Unlimited y que cada año compra montones de libros, sobre todo digitales. Ya libros en papel, solo compro aquellos libros en papel que no encuentro en digital. Si no, de buena gana, los comprará en digital. Pues nada, amigos, hasta aquí el Daily. Buenos días para todos, un saludo. Esto es Vidas en Red y hasta pronto.